cielo resplandiendo el universo, apareciendo en el momento. Yo voy desprendiendo firme estilo en estos versos, pues ya llevo yo más tiempo dentro de este movimiento. 5-7 ya está dentro, luchamos en la guerra para salir adelante. Luchamos contra los falsos que critican nuestros actos. Luchamos solamente para hacer sonar hip hop. La cultura callejera que no la tiene cualquiera. Soldados de infantería reconocidos por guerrillas. Yo soy el Crocs y marcho junto a este pelotón. Miro hacia arriba hoy de nuevo y veo algo más que el sol. Quedo en admiración, pues México en el movimiento tiene mi atención. Luces en el cielo resplandiendo al universo, apareciendo mi bolígrafo en los versos. Luces en el cielo resplandiendo al universo, apareciendo mi bolígrafo en los versos. Si tropiezo y yo caigo, luego me levanto, pues confianza en mí mismo yo siempre me he tenido. Luces en el cielo, 5-7 con Excel, School 77 apareciendo en Monterrey. Llega un soldado al frente listo para la batalla. Ahora desde el Cruz FC se oye que una bomba estalla. Es el triunfo absoluto lo que vamos a obtener, porque toda esta alianza se juntó para vencer. ¿Cómo dice? Luces en el cielo resplandiendo el universo, apareciendo mi bolígrafo en los versos. Luces en el cielo resplandiendo el universo, apareciendo mi bolígrafo en los versos. Yo no soy ningún falso de los que pronto desisten, yo soy de los primeros que en la batalla te embisten. No ocupo nombrar cabrones para que a mí me conozcan. Basta y sobra con TFC, que a ti ya tu clic emboscan. Sigo siendo el cabrón que no necesita nombre, porque humillar pendejos se me está haciendo costumbre. Y es que soy muy peligroso, o el famoso Rasputano. Apuesto que al escucharme tú vas a llevar ventano, ya que mi mente atrofiada humilla a tus verdaderos. Y un TFC y papi se esperan golpes certeros. Juntos mis apellidos guerra, o la Dempsey's coman tierra. Ha llegado el flow pesado que a su propio micro entierra. Aunque no me creas capaz de hacer lo que siempre digo, que te humillo, te hago mierda si quieres pelear conmigo. Cuando el micro está en mi mano sube al 100% potencia. Mira lo que tú tienes y escucha la diferencia. Que solo ven mis errores pues quieren verme caer, pero pase lo que pase esto voy a defender. Es que no me dan las fallas, contra mí van a perder. Cuando suelto mi lengua siempre provoco tormentas. Cuidado con lo que hablas, no sabes con quién te enfrentas. Estoy de vuelta y esta vez con más rabia que la que tú dices tener. Me vienen, insultan y retan, pero de todos modos me respetan. ¿Qué pasa? TFC contra el mundo. Le pese a quien le pese. M Latina, su pinche casa, cabrones.